partir de las 13 horas en Plaza de Mayo va a haber una radio abierta en donde la van a conducir, bueno, Pablo Caruso va a ser el moderador, que es el director de Radio Madre, y va a estar participando como panel Nora Beiras, Edgardo Muca, Cintia García y Dante Palma. Y las madres tuvieron la ocurrencia de ponerle a la radio abierta, en lugar de 678, 80, 90, 100, que es la edad que tienen las madres en estos momentos. Así que eso se va a estar haciendo a partir de las 13 horas. Luego la histórica marcha, 15:30, y a las 18 en la Puerta de Madres, allí en Congreso, en Hipólito Yrigoyen, 15:84, se van a estar presentando varios artistas haciendo un recital en la calle, en la Puerta de Madres. Eso es todo con entrada libre y gratuita, todas las actividades.